pausa hacia la igualdad. Ese es el lema bajo el que se presenta este año los actos en torno al 8M, Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este miércoles. El riesgo de involución es hoy una evidencia y una amenaza real. Así reza también en el manifiesto publicado por la Diputación Provincial de Cádiz, al que se acoge nuestra localidad, focalizando el mensaje en impedir el retroceso que algunos pretenden imponer y llamar a todos y todas a seguir construyendo una sociedad moderna, inclusiva e integradora, donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de vida y de progreso. Con este objetivo se plantea quizás también una de las novedades que recoge el programa de este año, la propuesta por un grupo de mujeres de la localidad que llevarán a cabo este viernes la jornada Mujer, Cultura y Arte, Feminismo en el Siglo XXI. Bajo esta denominación, el ex-maestro Francisco Fatou acogerá a partir de las 7 de la tarde una serie de ponencias, testimonios vitales, eventos, actividades diversas que van a girar en torno, pues, a eso, a las mujeres del siglo XXI. Para hablar de ello, contamos hoy aquí en los estudios de Radio Brique con sus protagonistas. En primer lugar, con la responsable de Mujer y Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo. Magdalena, buenos días. Hola, buenos días. También contamos con Manuela Jiménez, que es presidenta de Perfumación 94. Manuela, muy buenos días. Buenos días. Está con nosotros Marisabel Villarba, que forma parte de la organización de este evento. Marisabel, buenos días. Muy buenos días. Camila Junqueira, muy buenos días. Buenos días. Y también Anabel Ortega, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ella vamos a conocer un poco todo lo concerniente a la actividad que habéis organizado. Pero yo antes de comenzar, no sé si preguntarle a Magdalena, preguntarle a vosotras mismas, ¿no?, a quien quiera, me quiera responder, ¿qué os une? ¿En qué momento se une este grupo de ubriqueñas y deciden organizar un evento de estas características con motivo del 8M? ¿Por qué? ¿Qué os impulsa a llevar a cabo una actividad así? Y bueno, que os une, ¿no? ¿De qué os conocéis, ¿no? Vamos. A eso quiero contestar yo, luego no, ya, si quiere también ellas, pero a lo largo de en estos últimos meses, ¿no?, en diferentes formatos y de diferente manera, cada una de estas mujeres que están aquí me habían planteado inquietudes que luego yo, reflexionándolas y viendo qué cabida se le podía dar, me daba cuenta que realmente la finalidad era la misma, o la inquietud al final no dejaba de ser la misma, que es en cuanto a, como mujeres, la expresión de ellas mismas, de su conocimiento, de su forma de entender el tiempo libre, de su forma de entender la vida en general como mujeres. Y las llamé para una reunión y las presenté en la misma reunión. Realmente yo no sabía qué es lo que iba a pasar en esa reunión, porque era un poco gallinita ciega, ¿no? Venga, os presento, tenéis estas ideas todas, sois capaces de hacer algo, y tengo que darle la enhorabuena y felicitarlas de antemano, sin saber cómo va a salir el viernes, porque solo el hecho de que, como digo, cuatro mujeres, que entre ellas las cuatro no se conocían, hayan creado un grupo de trabajo, de comunicación, no hace más que decir que las mujeres podemos con lo que queramos, y esto suma en positivo todas las veces que queramos. Así que ya que estamos, pues os doy las gracias a las cuatro, porque me parece magnífico que hayáis sido capaces de poneros de acuerdo y trabajar en este proyecto, que todavía nos queda por descubrir, porque realmente es aún un poco sorpresa de aquí al viernes. ¿Pero con qué idea entonces las reúnes? Pues como yo veía que tenían todas inquietudes similares, pues con la idea de hacer una actividad, más o menos el formato, no sabíamos cómo iba a ser, cómo podía ser, pero que pudieran llegar a formar una actividad en la que se expresara a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas que quieran, poder entender cómo vivimos las mujeres y que también de alguna forma, como aún teniendo muchísimos derechos reconocidos, que son lógicos porque ya han pasado muchos años de que los primeros movimientos, en esto también tenemos aquí mucho que ver con preformación, feministas de Ubrique o relacionados con la mujer en Ubrique, y como a día de hoy se puede seguir trabajando y pueden seguir uniéndose, presentando proyectos, lo que he dicho antes, manifestando sus inquietudes diferentes, pero que realmente al final son todas, se unen, tienen un punto de unión todas. Entonces lo importante yo creo que es destacar eso, cómo se pueden poner mujeres que no tienen, entre comillas, nada que ver, y al final pues sacan un proyecto para adelante, que en este caso pues le hemos dado formato de, le hemos puesto jornada, y también la forma de denominarlo un poco difícil, porque cuando no sabes realmente cómo, porque las que saben lo que van a hacer son ellas, cada una de ellas más o menos lo sabemos, ¿no? Pero realmente hasta que no lo, es una actividad nueva, no hemos hecho un tipo de esta actividad en Ubrique, lo comentaba también con ellas al principio, sobre el paraguas o bajo el paraguas de cultura es más fácil realizar estas actividades. Cuando ponemos el paraguas de mujer, se los dejé claro el primer día porque sabía que hay veces que nos hemos encontrado con sorpresas, y en este caso yo creo que no va a ser sorpresas negativas cuando hemos hecho alguna actividad que no ha acudido suficientes personas. Creo que en este caso no va a ser así porque estamos viendo un número considerable de gente que nos están diciendo que les parece interesante la actividad. Pero bueno, es verdad que el paraguas de la Delegación Mujer y Políticas de Igualdad tiene sus detractores, pero vamos, yo creo que a día de hoy es una actividad que va a ser bastante gratificante, tanto para ellas que la van a hacer y la van a exponer, como para la gente que la reciban y estén el viernes en el FATO acompañándonos. Bueno, pues vamos a hablar con ella, ¿no?, que nos expliquen un poquito más en qué va a consistir ese Mujer, Cultura y Arte, Feminismo del siglo XXI. ¿Cómo os ponéis de acuerdo? Y bueno, me decía Madalena que no os conocíais, ¿no?, que no teníais vínculo de amistad a priori en un primer momento. Entre dos de ellas sí, el resto no. Anabel y Marisabel se conocían, sí. Y yo no, y la verdad que quedamos un montón de veces, ¿no? Sí, todas las semanas. Y estuvo genial, la verdad, porque creo que todas hemos aportado algo, ¿no? Hubo como mucha sororidad, muchas ganas de sacar algo que no enfatizara, que no, en la que una no se destacara más que la otra, y cada una aportando un poco, como entre nosotras nos hemos ayudado para sacar con qué podría aportar cada una de forma más enriquecedora, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿y qué es lo que se va a ofrecer en ese acto, en ese evento? Porque estamos hablando de un programa en el que se va a hablar, por un lado, pues del ámbito del flamenco, se va a hablar, por otro lado, también del marco docente, y se va a hablar también de la fotografía, evidentemente del movimiento, ¿no?, de mujeres asociativo y de lo que ha significado en Ubrique, ¿no? Manuela tiene mucho que decir ahí porque comenzó a trabajar cuando ni siquiera la palabra empoderamiento existía en términos de feminismo, y ya se empoderaba, ¿no?, las mujeres hace 25 años aquí en Ubrique a través de performación. Pero, en definitiva, aglutinar todo esto bajo un mismo paraguas, ¿cuál es ese objetivo común? Bueno, el objetivo en realidad es que cada una, desde el punto de vista como mujer, que no somos expertas, no somos, por ejemplo, somos aficionadas, como somos, son nuestros hobbies, son nuestra familia, entonces queríamos aportar nuestra visión de los temas que a cada una pues tenemos ahí una fascinación dentro de eso, y aparte darle nuestro punto de vista desde la cotidianidad, de que esto lo llevamos arrastrando en nuestro día a día. Entonces es una visión particular de cada una, y ahí es donde está nuestra unión, de que somos mujeres y que cada una tiene su visión, pero que a la vez tenemos nuestro nexo común, que es el luchar día a día por aquello que nos une. Una visión que, como tú decías, no es una visión de experta. Exactamente. Sino de aficionado, ¿no?, en un campo de trabajo que, bueno, pues a vosotros os inspira, os motiva, y esa perspectiva de género también en ese campo de trabajo, ¿no? Exactamente. Yo, en mi caso concretamente, que voy a hablar del tema de la mujer en el flamenco, desde el punto de vista, lógicamente, de aficionada y de que es una de mis pasiones, pues haciendo un poquito de trabajo de investigación y viendo realmente desde todo lo que yo he vivido también y de todo lo que yo he estado aprendiendo a lo largo de todos estos años, pues vas viendo en el lugar en el que la mujer se va encontrando dentro del flamenco. Y ahí es donde quiero centrar un poco la charla que quiero dar el viernes. Ahí desde luego hay mucho escrito, ¿no?, imagino. Mucho artículo académico también al respecto, ¿no?, donde, bueno, pues se habla de todas las vertientes del ámbito flamenco y también desde luego esa perspectiva de género. Sí. Bueno, pues esa parte es la que te corresponde, Anabel, sí. Y es la que vas a ofrecer, pero no te quedas ahí, hay algo más, ¿no? Sí, no, ya queríamos hacer unir un poco el tema también de lo que a cada una también nos mueve, y a mí, como ya sabéis, pues el tema de la escritura, la poesía y demás, pues también es un tema que me apasiona, y se lo comentamos a Mada, que veíamos que a lo mejor podía quedar bonito poner como un broche de clausura, enfoca como una actuación más o menos en este área. Entonces estuve hablando con María Delma del Instituto de los Remedios, que ella también está muy implicada en este tema, que ha sacado un libro también de recopilación de poesía, aparte con poemas suyos, de mujeres y demás. Y le propuse también si querían colaborar con nosotros en este día, y la verdad que por ese lado pues también tenemos su disposición, y vamos a unir un poco el tema de la poesía y el baile flamenco. Se va a recitar entonces. Se va a recitar. Pues sí, imagino que de mujeres. Exactamente. Y se va a acompañar de baile flamenco. Eso es. ¿Cómo se hace? Pues hay que verlo. Hay que verlo. Es una cosa... es muy bonita, pero te sale un poco de lo que es la norma de un baile marcado a los tiempos de flamenco, sino hay que dejarse un poquito más de llevar y, claro, y demás. Pero vamos, más ya, lento, ya más pausado, viento, ¿no? Y ahí habrá, claro, que depende. Exacto. Bueno, pues tiene buena pinta, habrá que verlo, como decíamos. Camila, en tu caso te vas a centrar en hablar pues precisamente sobre el marco docente, sobre cómo educar no tiene género, no sé si en el marco docente especialmente o en el ámbito general, ¿no? En el ámbito general, más en el ámbito general y en cosas que se pueden llevar a cabo desde la casa, que educar va mucho más allá que que el colegio, ¿no? Y nosotros como padres, yo compartiré un poco mi trayectoria personal para explicar un poco qué es lo que me trajo hasta aquí y qué cosas fomentaron que yo tuviera ese tipo de inquietudes, ¿no? Y empezar a investigar, a leer mucho sobre el tema. Y es algo que siempre ha estado ahí, y luego con dos niños, vamos, lo vive, bueno, en mi propia carne, ¿no? Entonces, y hablaré sobre todo de condicionantes de género que, pues, están ahí muy enraizados en la sociedad y muchas veces pasamos por encima, no les damos mucha importancia, pero que pueden tener un impacto negativo y muy limitante, ¿no?, para un desarrollo pleno. Claro, es que cuando hablamos de machismo, ¿no?, en contraposición, ¿no?, con el feminismo, realmente estamos haciendo referencia a una construcción cultural, ¿no?, la construcción cultural del machismo. No es el comportamiento determinado de un hombre o de una mujer en determinadas circunstancias, sino que es un conjunto de acciones que están enraizadas en la sociedad, que son invisibles además porque no se ven, y que nos llevan a hablar de eso, de cultura machista, ¿no? Bueno, no exactamente. Yo creo que ahí no hay que separarlo. Son condicionantes de género. Por ejemplo, lo de colores, rosa y azul para niñas y niños, o que niñas deben de ir al baile y niños jugar al fútbol. Cuestionar, como de construir esos estereotipos, ¿no? Y también con base en estudios, pues hablar del impacto que puedan tener a lo largo de la vida. Claro, yo me refería a algo más, aparte de los estereotipos, me refería al concepto global, ¿no?, al cómo nos movemos y cómo entendemos la realidad que vivimos, ¿no?, cómo se ha ido construyendo el pensamiento a lo largo de la historia. Ah, claro, el patriarcado, ¿no? Exactamente, cómo se ha ido construyendo el pensamiento a lo largo de la historia, diciéndote que la posición de la mujer es esta, la posición del hombre es esta, y eso está tan enraizado en nuestra forma de entender la vida, que no sabemos que estamos siendo, o que formamos parte de esa cultura, ¿no? De ese discurso. Hay que ir un poco contracorriente, ¿no? Nos hace falta. Exacto. Aunque ya se vea que vamos caminando, pero todavía hay mucho por hacer. Claro, entonces yo entiendo que ese concepto, ¿no?, es el que tú vas a trasladar. Sí. Y del que y de lo a importante aplicar. Que es esto, tener esto en mente en la infancia, que es crucial, vamos. Complicado, ¿eh? Ahí hay muchísima tarea porque, bueno, después de... Serán pinceladas, no me profundizaré mucho en ningún tema, pero bueno, daré ahí referencias que pueden estar interesantes para el que quiera profundizar. Y yo imagino que ahí todos podemos compartir experiencias, ¿no? Desde Seguro. Luego, hay mucho que contar. Sí. Bueno, Marisabel, y en tu caso, la fotografía. Sí, la fotografía porque forma parte de lo que yo hago, de mi vida, y como... En un ámbito creativo, hay muchísimos ámbitos creativos en los que la mujer participa, en este pueblo lo vemos cada vez más además, y en mi caso pues la fotografía, entonces hablaré de ese papel que tiene la importancia de la imagen, la importancia que tiene y que puede repercutir en la sociedad, en las redes sociales y... Pues en general, pues así, papel creativo de la mujer, en este caso fotógrafa, que es lo que yo soy. Bueno, pues ese aspecto se va a abordar también, como decíamos, ¿no?, en esta propuesta Cultura y Arte, jornada sobre el feminismo del siglo XXI, y en ella pues también participa Manuela, desde Performación 94, que es la parte de que une ese pasado con este presente actual, ¿no? Tanto María Isabel como Camila como Anabel un poco son el presente, la mujer actual, ¿no? Cómo sus inquietudes dentro del marco feminista se trabajan, ¿no? Yo las veo ella como el futuro. Claro, bueno, más bien el presente, el futuro serían sus descendientes, ¿no? Pero bueno, cuestión de matices, yo imagino que la edad también hace que lo veamos de una manera u otra. Bueno, Manuela, pasado, pero también tu presente, porque estás aquí, sigues luchando, sigues trabajando, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos dejado un poco de participar en, a lo mejor en los programas de radio, en comunicar nuestras actividades. Pero eso se debe a, bueno, a situaciones que son personales. Pero por eso no es que dejamos de estar ni de hacer. Yo te voy a hablar ahora mismo de que lo acabo de anotar. Desde el año 2020 hasta ahora, pues en el 2020 tuvimos una merienda de socias y tuvimos la idea de invitar a todas aquellas socias que fueron constituyentes de la asociación, con lo cual pasamos una tarde estupenda, porque ellas nos esperaban que nosotros ya al cabo de los años, las que seguimos ahí, pues tuviéramos esa idea de invitarlas a ellas, pero las invitamos todas las que habían firmado esos estatutos, y entonces pasamos una tarde muy buena. Incluso muchas de ellas han vuelto a la asociación. Y eso, por una parte, lo veíamos positivo. La verdad que ya somos un grupo de socias, pero también consideramos que somos un grupo también de amigas, porque ya son tantos años que nos conocemos. Y, por otra parte, en el año 2021 asistimos a un seminario de la Universidad de Cádiz, nos matriculamos en él, y estuvimos viendo las ponencias se referían a la violencia machista en el tiempo de ocio. Entonces, claro, allí se habló mucho de la violencia en la educación, ya en un nivel de universidades y todo eso. Hubo unas ponencias extraordinarias, porque hubo sociólogos, hubo juristas, hubo mujeres que tratan, escritoras, que han publicado libros sobre la mujer y el ambiente del machismo, y fueron unas jornadas muy buenas. Manuela, te voy a interrumpir un momentito porque todo esto que me estás contando, que son las acciones en las que habéis participado vosotras desde sí. Formación 94, y ahí si te parece enlazamos, ¿no? Todas persiguen el mismo objetivo quizá, y es el objetivo con el que vosotros nacisteis, ¿no? Vosotros nacisteis a través de un grupo de mujeres que hizo un curso en el año 94, sí. De ahí preformación 94, sí. Y el objetivo principal, lo que perseguís era formaros simplemente, ¿no? Era sí. Mujeres de una determinada generación, sí, que tenían sí, sí. un nivel académico sí, sí. muy concreto y quería sí. seguir avanzando, quería evolucionar y quería formarse. Ahí empezasteis a trabajar, ese fue un poco el germen del nacimiento de ese de fue el germen, pero claro, consideraba yo que como lo hemos hablado tantas veces en los micrófonos, sí. yo digo, ya me quedo como un besano. Sí, pero te lo refiero porque todo lo que me estás contando al final va a ese lugar. Hombre, has llegado desde allí aquí a lo que estamos y ahora. Actualmente seguís formando claro, y seguís trabajando sí. en esa misma línea, ¿no? Sí, sí, pero vamos, aquello fue fundamental. Este programa Open del Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía, Centro Provincial, Mancomunidades y Municipios. Aquel programa venía así de los fondos europeos y entonces venía de formación para mujeres y orientación de empleo. O sea, que ahí en ese curso, que no duró 4 meses, pues nos lo impartió una psicóloga, Mercedes Nadal Chacón, que aún estamos en contacto con ella, yo no he perdido contacto con ella, y de ahí salió el fundar esta asociación. ¿Qué le íbamos a poner? Pues el nombre del curso, Preformación 94. Y así surgió. Y a partir de que no aprobaron los estatutos, que fue en unos 3 meses, pues empezamos nosotros, en un principio en nuestro nombre era Asociación Cultural de Mujeres Ubriqueñas Performación 94, porque queríamos entrar en el tema de la cultura, porque es lo que tú decías antes, necesitábamos esta formación. Teníamos, a lo mejor le podíamos hablar a cualquier madre joven de cómo criar 6 hijos, 4 o 10. Pero claro, de ahí a lo mejor sabíamos hacer el potaje mejor del mundo, pero de otras cosas no. Entonces, perdona que te interrumpa, Manuela, si os dais cuenta, realmente la finalidad que ellas perseguían, que preformación perseguía, es lo mismo, y lo mismo que ellas quieren exponer. Lo que pasa, claro, estamos hablando de otra generación, el momento en la historia que fue hace 28 años, que las que estamos aquí ya vivíamos. Claro. Y realmente la sociedad actual, nos creemos que hace 28 años era súper diferente toda la sociedad en general. Y con el tema de ese machismo tan arraigado del que tú también hablabas antes, estaba muy presente. Entonces, que estas mujeres en el 94 ya quisieran manifestar esas inquietudes para poder después hacerla extensiva a más personas, es un poco también de lo que las mujeres de hoy nos hemos construido, y las mujeres de hoy, como Anabel, Camila o María Isabel, van a exponer su visión este viernes. Entonces, parecen como momentos diferentes, pero realmente están, hay un nexo. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que yo decía antes, la palabra empoderarse, ¿no? Cuando ni siquiera se utilizaba el término, ellas ya estaban intentando empoderarse, formándose y intentando avanzar, ¿no? Y conseguir mucho más. Y es que yo creo que la formación ha sido uno de los principales campos de batalla, pero también uno de los principales logros, ¿no? Para conseguir en la sociedad igualitaria. No sé si vosotros también lo entendéis así, ¿no? Sí. Así, vamos. Y en lo que nosotros hemos vivido ya como mujeres de esta generación, lógicamente no tiene nada que ver a lo que ellas han vivido. Nos hemos criado ya en otra tesitura, pero sí que es verdad que, como dice Mada, aquí el camino está haciéndose. Todavía el camino no está hecho y todavía nos seguimos encontrando en algunos momentos situaciones que te hacen mirar hacia atrás y decir, todavía nos queda algo. Sin embargo, hay todo un movimiento, de ahí el objetivo del lema, ¿no?, de Diputación y ese manifiesto. Hay todo un movimiento antifeminista, que además también en los espacios virtuales, en la manosfera que se llama, ¿no?, se reivindica. Pues la cultura de la prevalencia del hombre, ¿no? Y cualquier espacio donde se hable de mujer y de igualdad, pues lleva acarreado una serie de mensajes que se lanzan, donde se cuestionan, ¿no?, esas políticas de igualdad. Eso es algo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? No, imagino que no es ajeno, ¿no? Y lo conocéis perfectamente. ¿Qué os parece todo eso? Bueno, seguimos viendo un poco que al final no dejan de ser necesario seguir legislando en temas de igualdad. Si tenemos que seguir legislando, no significa otra cosa que siguen habiendo diferencias. El machismo también se adapta a los cambios y se va reformulando para tener esa cabida en la sociedad actual y que parezca que no es machismo, pero siguen existiendo muchísimas actuaciones que nos hacen no estar en el mismo punto de partida que los hombres. Y como digo, si a día de hoy tenemos que seguir legislando para encontrar esos puntos en los que la igualdad sea real, es porque todavía sigue habiendo carencias que nos hacen no partir del mismo punto. Pero nosotros lo que de verdad en este tiempo hemos aprendido y hemos practicado es que, vamos a ver, si tú empiezas por conocerte a ti misma, tener un poco más de autoestima y empoderarte, aunque en aquellos tiempos no se llamaba empoderarte, ni usábamos la palabra, le decía yo el otro día a Magdalena, no escuchábamos la palabra feminista por ningún lado. Entonces solo era ese querer avanzar, querer formarte, porque llegamos a pasar de la asociación a la escuela de adultos 100 y pico de mujeres. O sea que el primer paso fue ese. Después algunas más jóvenes también se fueron al instituto. Pero la verdad es que nosotros pensamos, y de verdad que es una cosa que la hemos hablado muchísimo en las reuniones, estamos por la igualdad, pero estamos con la por la igualdad con el diálogo. Ya, pero yo creo con que con el diálogo. Porque es verdad, y a mí me lo decía un especialista de la medicina, si tú estás nerviosa, si estás en tu casa que no tiene otro objetivo no más que el fregado, que es muy bonito criar unos hijos, es muy bonito. Y esas personas salen a la sociedad gracias a ti, gracias a tus cuidados, gracias a tu empeño en que se formen. Eso es una labor, pero no la tiene que decir alguien que es una labor que no está remunerada, pero que es una labor muy importante. Entonces, nosotros en aquel momento no lo creíamos. Ahí Laura Baena lidera un movimiento en el tema de corresponsabilidad, claro. El grupo de madres, y sí que habla de todo eso que tú dices, ¿no? Sí. Esa labor. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú te estás formando a ti misma, te estás queriendo un poco, cuando llegas a casa, tú llegas de otra manera, con otra actitud. Y al llegar con otra actitud, parece que es una balsa de aceite que pones tú sobre la mesa. Y que a lo mejor los demás no han cambiado en un mes, pero has cambiado tú. Y eso es muy importante. Empoderarse. Camila, ¿qué tal? No, iba a decir que ahora, sobre todo con los niños, ¿no? Con los jóvenes, con los que hay que buscar el estar en igualdad de condiciones en el punto de partida, que es lo que decía Madalena, y que hay muchos jóvenes, muchas, sobre todo jóvenes mujeres, que su objetivo de vida no debe de ser tener hijos y cuidar de la casa, o sea que luego puede tener niños y ella sea la que trabaja y el padre sea el que dedique más atención al niño. Entonces es un poco la lucha de quitarnos del techo de cristal y el suelo pegajoso, ¿no? Hay mucho por hacer todavía, incluso porque hay menos mujeres en las carreras de ciencias, porque hay menos mujeres en los cargos según más altos. Entonces hay mucho por trabajar y quizás hayan pequeñas cosas que están en la educación desde que son pequeños que nos puedan llevar a eso, a un punto de partida más igualitario. Más equitativo. De tal manera, muchos dirían que, bueno, pues ya se ha conseguido un montón, ¿no? Porque hay que seguir trabajando este tipo de cosas. Que se ha conseguido. Lo que no sería normal que tuviéramos que seguir pidiendo permiso a nuestros maridos o a nuestros padres para ir al banco o para salir de casa prácticamente, ¿no? Eso nosotros no lo hemos vivido, pero Manuela, no, sí. Pero Manuela sí lo ha vivido. Y nuestras madres también lo han vivido. Mi madre es relativamente joven y me cuenta que ella quería ir al banco a sacar dinero y tiene que firmar a mi padre. O sea, cosas que realmente a día de hoy pues decimos, parecen como barbaridades, pero no hace tantos años. Es casi que obvio que esos avances los hayamos conseguido, pero porque podamos hacer una serie de cosas que antes no podíamos, no significa, lo he dicho ahora y lo he dicho creo que cada vez que hablamos, ¿no, Rocío? Te lo digo. Es que la igualdad va más allá. Las actitudes del día a día, los comportamientos, en relación a lo que decía Camila, ¿no? Al final parte de la base de lo que somos, de lo que nos enseñan, de cómo nos educan, de cómo nos criamos. Y eso hay que seguir trabajándolo. No podemos creernos que ya está todo, porque ojalá, pero no lo he dicho también antes, si siguen siendo necesarias las leyes para que podamos, para que las empresas lleguen a esos 40-60 que tendrían que estar, porque la ley de igualdad desde 2007 está vigente en este país, pero todavía tenemos que hacer nuevas leyes para obligar a esas cotas mínimas de participación en las empresas. Si siguen siendo necesarias las leyes, es que quiere decir que algo todavía falta. Claro, y lo que también hay que pensar, que desde el punto de vista como mujer, si yo tengo que pensarme el hecho de tener o no tener un hijo porque puedo o no perder el trabajo o no voy a poder ascender por el tema de la crianza de mi hijo, ahí ya estamos viendo que todavía nada más el hecho de plantearte esa cuestión como mujer, estamos viendo que hay ahí algo que no va. Entonces, el día que yo elija libremente si quiero o no quiero tener un hijo porque yo quiero seguir o no continuando con mi carrera profesional y no hay nada que me lo impida, ese día yo creo que ya habremos llegado casi a los últimos escalones. No creo que al último, pero sí se habrá avanzado bastante. Por lo menos que tengas tú la libre elección. Ese es uno de las llaguitas donde podemos meter el dedo, ¿no? Mm. El tema de la conciliación. Cuando sí. hablamos de políticas de igualdad, cuando hablamos de derechos alcanzados, pero ahí hay una todavía un reto pendiente, porque la conciliación pues no es real, no existe. La conciliación se basa en tirar de abuelos, tirar del sistema educativo, que no está para conciliar, que el sistema, los docentes están para enseñar, no para que las familias puedan conciliar, pero es lo único que nos queda, ¿no? Nos enfadamos tanto cuando se cogen un puente en el cole y nos dejan tirar a los niños, porque es cierto, ¿qué hacemos? Pero es que el cole no está para conciliar. Tiramos de abuelo, tiramos de todo lo que podemos tirar, pero... es lo que decía, sí. Y hay un tema pendiente, es que al final, ahí no se ha hecho nada. La sociedad avanza más rápido, que las normas van creándose en función a lo que la sociedad va demandando, y esto es, pero no en esto, en todas las facetas, en todos los ámbitos de la vida. Y al final, la sociedad en algún momento, las normas que rigen la sociedad, yo sé que esto no estoy hablando dentro de un año ni dos, ojalá, pero no, pero al final se está demostrando que las mujeres en esta sociedad y las familias estamos demandando otro modelo de vida. Y al final, en algún momento de la historia, esto tendrá que cambiar el formato de vida que llevamos ahora, de lo que tú has dicho, de los colegios, de mi trabajo. Vamos a ver, si yo trabajo 7 horas al día y el niño está 5 en el colegio, la niña, aquí hay un desfase, o sea, no puede haber 5 horas de colegio y 7 de trabajo. Entonces, en algún momento, la sociedad entera tendrá que replantearse nuevos modelos y cambios. Pero claro, son cosas que van muy lenta, muy a largo plazo, pero bueno, en lo que respecta al tema de... Son los problemas de las mujeres del siglo XXI. Claro, claro, porque al final son nuestros. Y luego, el tener, como ha dicho antes Anabel, yo no quiero renunciar a la crianza de mi hija, a mí me gusta, pero no me hagas elegir entre mi trabajo y la crianza, porque entonces cuando ya estás demostrando de que algo no va bien, yo no quiero tener que elegir, yo quiero poder hacer las dos cosas. Pues eso y muchos más retos son los que tendremos que seguir planteando. Y todo esto desde la perspectiva de las mujeres actuales, de lo que se va a hablar esta tarde, no mañana, ¿no? En el Maestro Francisco Fatou. Un poco plantear vuestra posición, ¿no? Vuestro lugar en la sociedad actual como mujeres del siglo XXI, ¿no? Es lo que pretendéis, sin más pretensiones, ¿no? Sin más. No, porque es lo que te comentaba antes, expertas en la materia somos desde el punto de vista del día a día, de la preocupación que tenemos por informarnos, por formarnos, porque te gusta lo que haces y demás. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que es verdad que he hecho una vista atrás y hago una pequeña evolución y un seguimiento de cómo ha ido en este mundo del flamenco la evolución de la mujer. Entonces, realmente vamos a mirar un poquito hacia atrás para ver un poquito hacia adelante cómo estamos. Vale. Y María Isabel, quizás que ahí habla un poco menos, ¿no? De tu parte, de la creatividad. Se trata de una evolución, ¿no?, que vamos viviendo. Las mujeres se incorporan cada vez un poquito más en los distintos sectores, ¿no?, que antes era inviable o no imposible, vamos, no existían, y mira esa evolución, ¿no?, lo que era, por ejemplo, la fotógrafa de hace pues 50, 60, 70 años, por qué eran fotógrafas, cómo podían ser fotógrafas, y ahora cómo es una fotógrafa hoy en día, que incluso que se dedican y profesionalmente, íntegramente, a eso, ¿no?, porque era de una manera y ahora porque es de otra. Y sobre todo en el plano cultural, donde yo voy a hacer una breve exposición de fotografía, que es lo que a mí me gusta, y hacer hincapié en eso, en cómo se va incorporando la mujer en distintos sectores, que es muy importante. La imagen al final es también muy importante, porque al final todo lo vemos a través de imágenes, televisión, redes sociales, pues ahí hay una importancia, ¿no?, cuando se desvirtúa la imagen de una mujer haciendo fotografías y utilizando muchos recursos como Photoshop, etcétera, que abusivos, me refiero, porque todos utilizamos instrumentos como ese, ¿no? Todos fotógrafos lo hacemos, pero excesivamente luego puede tener una repercusión negativa en la sociedad, en las niñas de hoy en día, y eso pues no es no lo que buscábamos, no estamos evolucionando hacia un lado muy negativo, pues hace también un poquito de referencia a eso. Entonces, ¿hay una perspectiva de género cuando hablamos de la fotografía? Claro, hay muy pocas mujeres en el ámbito de la fotografía. ¿En el ámbito de la creatividad? También, en general ahí, y bueno, en realidad las mujeres en el ámbito cultural hay muchas en realidad, pero claro, eso ha sido poco a poco se van incorporando, igual que la foto, bueno, yo hablo de fotografía, pues muy pocas mujeres, poquísimas, y pero cada vez más hay más modelos, por ejemplo, que fotógrafas. Entonces tendrá sus razones, tendrá su porqué. Y pues todo no entiendo por qué, porque el cuerpo masculino, desde Miguel Ángel, maravilloso, ¿no? Para poder fotografiarlo, igual que el femenino, vamos. Claro, evidentemente. Así que... Sin embargo, es verdad lo que tú dices, ¿no? Sí, pues voy en esa línea. Bueno, al final vemos un poco lo que quizás desde el principio estábamos hablando. Vemos como todas un poco proyectan que hay que mirar atrás para poder ver lo que hay hoy, ¿no? Por eso también la importancia de que Preformación estuviera en esta actividad con ellas, porque veo que para poder hablar del presente y de cómo las mujeres de hoy nos relacionamos y manifestamos nuestras inquietudes y nuestro tiempo invertimos nuestro tiempo libre, depende mucho también de lo que de dónde venimos, ¿no? Y date cuenta yo que creo que al final esto va a estar chulo, ¿eh? Que la ley esta de igualdad se consiguió por la presión de las asociaciones de mujeres, pero asociaciones de mujeres que prácticamente no tuvimos que salir a la calle, simplemente estaba el lobby europeo de mujeres, estaban feministas que entonces, claro, trabajaban por el feminismo, pero de otra manera. Y la presión de todas las asociaciones de mujeres, llámanse cultural, llámanse de lo que fuese, fue la presión que hizo cambiar la ley de igualdad. Bueno, ¿vosotras consideráis feministas? Yo sí. Sí. Claro. Ah. Sí, sí, hay mucha mala interpretación sobre qué es ser feminista hoy en día. Pero sí, sí, es importante, hay que ser feminista, todos deberíamos de serlo. Y sobre todo pensando en el mundo, ¿no? Como un todo, que en España, en Europa, la situación es una y hay cosas que la verdad que duelen. Hay que ser feminista. Claro. Sí, sí, sí. No solo nosotras sí, sí, tenemos todos que serlo. Hombres y mujeres. Exacto, la sociedad en general. Sí, sí, porque tenemos que dejar de maltratar ese término de feminismo. Feminismo no es lo mismo que machismo. No es el opuesto de machismo. Entonces, bueno, pero en esa línea yo creo que de los movimientos de hoy día de mujeres y los movimientos feministas en general, yo creo que sí están yendo en buena línea, o al menos yo lo interpreto así, que se está dejando de maltratar un poquito el término feminismo, o quizá hay más gente que ya no les da vergüenza decir sí soy feminista. Quizá va un poco por ahí la cuestión, no lo sé muy bien, pero sí que yo veo que cada vez más personas no reniegan de poder decir soy feminista porque no entienden que no es el machismo en la mujer, en lo contrario, o sea, lo contrario de machismo, el feminismo no lo es. Entonces yo creo que cada vez más personas que sí, que se están encontrando ese... Pues sí, soy feminista. No hay ningún problema en ser feminista. El ser feminista significa que soy una persona que creo en la igualdad de los derechos de la mujer y del hombre. Todo lo demás que le queramos poner son adornos machistas que maltratan el término. Bueno, un poco quizás también habría que empezar a cambiar el término de lo que se entiende como la masculinidad, ¿no? Quizás con el transcurso del tiempo, ese concepto de masculinidad, romper con lo que es esa cultura androcéntrica, ¿no? Que nos dice que el hombre tiene que ser de esta manera y que es de este tipo y que se tiene que comportar así, porque eso es de hombres, pues a lo mejor esa masculinidad, más que cambiar el concepto de feminismo. El feminismo de hoy habla mucho del concepto de nuevas masculinidades. Claro, claro. Exacto. Muchas veces para los niños es incluso más difícil que a una niña le gusten juegos de niños o jugar al fútbol, vestirse con colores que se suponen son vistos como más masculinos. Es más fácil que un niño que quiera jugar a la muñeca y vestirse de rosa o que le gusten los unicornios, es mucho más difícil. Sí, sí. Tienen un reto también. Totalmente. Y el feminismo contempla también esto. Claro, yo creo que es más complicado quizá crear nuevos modelos de masculinidad, estas masculinidades que hablábamos antes, ¿no? Que incluso, bueno, pues trasladar una cultura de igualdad dentro de la propia casa, ¿no? Dentro de la propia casa, como tú indicabas. Totalmente. Bueno, ¿qué más nos queda por decir? ¿Qué le diríamos a todos aquellos que nos están escuchando para que acudan este próximo viernes al IEMBA Francisco Fatou a partir de las 7? Porque allí vamos a poder hablar de tú a tú, ¿no? De lo que es la mujer del siglo XXI y en concreto, bueno, pues centrarnos en esos aspectos como es el flamenco, como es la creatividad en el ámbito de la imagen, como es también la educación en casa, en familia, en fin, y como ha sido, bueno, pues todo el movimiento asociativo, ¿no? Que se ha liderado por parte de colectivos como Performación 94. Creo en la localidad. Que los objetivos de Performación se han cumplido. Ya a los 10 años de esta constituida asociación creíamos cumplido muchos de los objetivos que estaban en nuestro estatuto. Y yo creo que lo que todavía queda es el compromiso. Cuando tú estás en un colectivo, tienes que crearte un compromiso. Porque dos personas o tres personas solas no pueden llevar las riendas de una asociación. Entonces, hay que tener el compromiso. Este compromiso, aparte de que haya la empatía y haya otras cosas que nos acercan, pero el compromiso es muy importante. Yo, en los años que llevo, es lo que reivindico, compromiso. Bueno, pues yo para terminar voy a quedar con otro término que seguro que conocéis muchísimo, el de sororidad, ¿no? Vamos a lanzar mensajes unitarios, porque si dividimos, ¿no?, los discursos feministas, pues al final perdemos, ¿no? Yo creo que lo mejor es eso, un único discurso, todos defendemos lo mismo, y quedarnos con ese concepto, ¿no?, el de sororidad, que tan bonito es, la verdad. Siempre hay que sumar, lo hemos dicho al principio, y yo, el hecho de que estas cuatro mujeres, como digo, que no se conocían entre ellas las cuatro, que yo salí de la reunión diciendo, verás tú, que me van a llamar para decirme, mira, Mazda, esto es muy difícil, esto yo no lo veo, es que yo no sé cómo cogerlo, es que yo no conozco. Y me entero que no sé si fue al día siguiente o al otro, ya habían quedado. Y ya tenían para empezar a darle forma. Plan, ¿no? Entonces, chapo, magnífico por las cuatro. De verdad que estoy segura que el viernes va a ser bonito, diferente. Y que nos va a llenar seguro. Y quiero volver a darle las gracias a las cuatro por lo que estáis haciendo. A ti por proponernos la idea. ¿Vais a repetir el año que viene? Todavía pronto. Vamos a animar a gente que vaya, que va a hacer, que son cosas muy de nuestro día a día, que vamos a hablar en un lenguaje de tú a tú, que nos vamos a centrar en nuestra visión, pero lógicamente dentro de la cultura que cada una tiene, intentando aportar dentro de todo eso, y después, pues aparte, pues cada una va a mostrar también parte de sí misma, muy personal, ¿no? Porque va a ir una parte de testimonio vital de cada una, y eso hay que tener mucho valor, ¿eh? Así que enhorabuena, porque abrirse de esa forma delante de la gente, pues no, todo el mundo no es capaz. Así que por esa parte, nada más, enhorabuena. Gracias. Trabajo. Bueno, Magda, no sé si hay algo más para terminar, concluir. No vamos a repasar el programa de actos del 8M, pero sí que hoy, por ejemplo, si te parece, ¿no?, pues podemos comentarlo, la actividad que es prevista para hoy. Sí, hoy tenemos una actividad prevista que viene de Diputación a través de las asociaciones que están en la Federación, y en este caso vienen, es un encuentro comarcal de la Sierra. La Diputación, a través de la Asociación de la Sierra, ha contactado con las diferentes asociaciones locales y hacen una actividad aquí en la que, bueno, primero van a tomar algo y luego vamos a estar en el Fatou con un teatro de mano de Cadigenia y una actuación de un concierto de las Mónicas. Así que bien, también hoy tenemos el día entretenido con las asociaciones y bien, yo creo que también va a ser bastante enriquecedor. Y no olvidarnos de mañana. Mañana importante, a las 12 la concentración y la lectura del manifiesto, que como ya he dicho en varias ocasiones, es acordado con las 8 diputaciones y nosotros nos sumamos a ese acuerdo, por lo que hemos dicho también un poco antes de esa sororidad, ¿no? De la importancia de sumar. En un tema como la igualdad no podemos empezar a tener diferentes puntos y diferentes, porque entonces si ramificamos esto, no construimos un tronco gordo, ¿no? Y tenemos que estar todas juntas y todos juntos. y mañana a las 12 pues tendremos esa concentración y ya luego, como hemos dicho, el viernes pues esta actividad. Uh-huh. Que también no quiero dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a, no voy a dar nombres porque seguro que me dejo alguien atrás y eso al final da mucho coraje. Entonces, al personal del ayuntamiento que me está ayudando con la actividad del día 10, a todos los que me están, desde el personal de aquí de radio con la difusión, del propio ayuntamiento, escuela de música, en fin, varias personas que nos están ayudando a que esta actividad el día 10 salga y que esto está llevando muchas horas de trabajo, tanto a ellas como a estas personas del ayuntamiento para que esta actividad el viernes salga como creemos que va a salir, que entiendo que bien, así que quiero agradecer también a todas estas personas. Y bueno, pues se trata de contenido divulgativo, ¿no? También lo que son los actos del 8M, que es cierto que los últimos años han estado protagonizados por acciones de carácter reivindicativo, acciones de carácter cultural también, pero ahí se ha quedado, ¿no? Y esa parte divulgativa pues se ha echado en falta y se recupera un poco también, ¿no?, con esta actividad del próximo viernes. Yo creo que no hay que olvidar que lo que conmemoramos fue la tragedia de Nueva York en la fábrica de cotón en el 1908, donde las trabajadoras de aquella fábrica reclamaban un horario de 10 horas y media hora para amamantar a sus hijos. Entonces, por circunstancias que aún no se desconoce o no se han querido salir a la luz, pues la fábrica salió ardiendo y murieron 129 mujeres. ¿Qué ocurre con el color violeta? Pues que en aquel momento estaban tejiendo tela del color violeta. Y ese fue el símbolo, digamos, el color que quedó para este día 8 de marzo. Bueno, yo creo que por ellas y por todas tenemos que al final seguir haciendo actividades y seguir trabajando y saliendo a la calle y que se vean trabajando como lo hacemos, siguiendo llevando la palabra feminismo por delante, que creo que es bastante importante. Trabajando en materia de concienciación, que en definitiva es lo que se hace, ¿no?, con actos como estos. Bueno, pues Madalena, muchísimas gracias por estar con nosotros. También a Manuela, a Anabel, a Camila y a Isabel, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Realmente.